Velho y un whisky Cosmo. Si tú no arritas, me capio, es porque estoy preciosa. No la hagan de pedo, si sabes que estamos bien metidos al ruedo. Un chingo de paca, un chingo de dinero, y andamos como queremos. Me echo un perico en cada fosa, bien matarolo. Ando fume y fume la pinche mota, después el foco. Ya van tres días que ando bien amanecido, y tres compadres que todavía no se han ido, y tres morritas que van llegando, están al hilo. Bien chaca y bien filosa la navaja. No le juego al verga, solamente es mi deber. El humo de la marihuana, bien guapo de Dolce Gabbana. Lo bueno que el chullín anda chilo y no le falta nada. Y los locos nunca mueren. Fue, sa, re. Atrope. Y tu mamá te dice, ¿qué haces con ese pinche Tecato? Tú le contestas, mami, este cholo está pero bien cuajado. Y a veces mota, y a veces foco y la lavada. Y a veces subo, y a veces bajo, y a veces nada. Bien chaca y bien filosa la navaja. No le juego al verga, solamente es mi deber. El humo de la marihuana, bien guapo de Dolce Gabbana. Lo bueno que el chullín anda chilo y no le falta nada.